La madre de Estefanía Gutiérrez Lázaro no lo dudaba. Después de que su hija hubiera sido descubierta haciendo la ouija en el colegio en el año 1990 y que del vaso que habían utilizado como planchette emergiera un humo negro que se coló por sus vías respiratorias, comenzaron, según cuentan siempre los testigos, los fenómenos paranormales. Fenómenos que se alargaron durante algunos años, durante algún tiempo. De hecho, la madrugada del 14 de julio de 1991, Estefanía fallecía. ¿Quién sabe? Algunos dicen que sí, otros somos más prudentes, si fruto de estos fenómenos paranormales. El diagnóstico de la autopsia decía asfixia pulmonar, muerte sospechosa. Sin duda, el caso Vallecas, el expediente Vallecas, es uno de los poltergeist más famosos y más mediáticos de la historia de los fenómenos anómalos en España. No solo por los extraños fenómenos que acontecieron a la familia Gutiérrez Lázaro, sino porque hubo incluso una intervención policial. Este caso, el expediente Vallecas, ha vuelto a la actualidad, ya que el director Paco Plaza se ha inspirado, lejanamente, todo hay que decirlo, en los fenómenos del caso Vallecas para su nueva película Verónica. Nosotros queremos analizar todas las aristas, todos los matices de este polémico, complejo y mediático caso. Desde ya, como no, nuestro máximo respeto. Se trata de un caso trágico, un caso que dio mucho que hablar y generó muchos problemas a la familia, así que, como digo, desde ya el máximo respeto. Pero sí que queremos analizar y discernir el grano de la paja, y os aseguramos que en este caso hay mucha paja. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, y nosotros, como decíamos la semana pasada, no prometemos la verdad, pero esta semana prometemos hacer periodismo, y lo vamos a hacer con los protagonistas directos, revelando datos y testimonios de verdad muy poco conocidos. Comenzamos. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Y para profundizar en los fenómenos que tuvieron lugar en el conocido como expediente Vallecas en el seno de la familia Gutiérrez Lázaro, qué mejor que hacerlo, pues empezando, lógicamente, desde el principio, conociendo los sucesos que acontecieron en esa familia y que han inspirado la película Verónica. Para ello, qué mejor que contar con el amigo, con el compañero, con el periodista David Cuevas, que ha accedido a un testigo principal, a un testigo fundamental de esa historia, y ahora nos contará quién es. Pero antes de nada, ¿qué tal, David? Bienvenido a una segunda temporada del Dragón Invisible. Bien hallado, Jesús, un placer. Una temporada que va a ser distinta, te incorporas al equipo del Dragón Invisible, para nosotros es un auténtico honor, por lo tanto, pues los oyentes te van a escuchar muy, muy a menudo en estos micrófonos. Pues para mí es un placer inenarrable estar en El Dragón Invisible. La verdad es que considero que es el mejor programa de radio dedicado a estas temáticas que se está realizando de una forma, digamos, diferente, apostando por nuevos contenidos, por diferentes enfoques, por voces autorizadas. Y para mí, pues ni que decir tiene, que es un auténtico honor estar contigo. Pero, Jesús, si me disculpas, vamos a dejarnos de presentaciones, porque aquí hay mucho que contar y, por desgracia, en la radio los tiempos son precisamente oro y no nos sobra. Pues efectivamente el tiempo no nos sobra. En El Dragón Invisible en ocasiones es muy común que nos pase esto. Es muy volátil, nada, sí. Antes de nada decir que el honor, evidentemente, de esta incorporación es nuestro. Y como bien dices, expediente Vallecas. Un caso, pues del que se ha hablado mucho, ahora más que nunca salta a la palestra informativa. Pero nosotros lo vamos a contar, y gracias a tu labor, lo vamos a contar quizá desde una perspectiva poco común, y es la de el hermano, ¿no? Uno de los miembros de la familia. Efectivamente, junto al compañero Juanjo Sánchez Oro tuvimos ocasión hace algunos años de poder entrevistarnos con uno de los miembros de la familia Gutiérrez Lázaro. Mucho se ha dicho sobre el tema del caso Vallecas en las últimas semanas a raíz de la película de Paco Plaza, pero yo creo que lo interesante, lo importante, quizá no es lo que digan unos u otros autoproclamados expertos en el tema de Vallecas, sino los propios protagonistas de este asunto. Nosotros tuvimos ocasión, como decíamos, de hablar con alguien muy interesante, porque es una persona de mentalidad escéptica que analiza todos los fenómenos que tuvieron lugar en aquella época, en unos casos para quizá quitar o desmontar ciertas historias que se pudieron haber exagerado, pero en otros muchos autentificando que algo extraño pasó en la casa de Vallecas. Lo iremos viendo, lo iremos escuchando, pero como decía, vamos a empezar por el inicio, para que los oyentes del Dragón Invisible se pongan en situación. Todo empieza, y a veces es común en este tipo de fenómenos, con una ouija. Efectivamente, vamos a resumir mucho la historia, aunque yo creo que muchos de los oyentes ya habrán escuchado esta historia, ¿no? Año 89-90, Estefanía cuenta con unos 16-17 años y junto a unos compañeros de instituto realiza en el propio instituto, cuando aprovechando un descanso o una ausencia de la profesora, se ponen a realizar Ouija una vez más, puesto que no era la primera vez que la realizaban. En esta ocasión la cosa fue diferente, porque según hay testimonio, y siempre según hay testimonio de sus compañeros, algo extraño pasó. El vaso se rompe y de él emerge un extraño humo que se mete en las fosas nasales de Estefanía Gutiérrez Lázaro. A partir de ahí empieza el calvario en la familia, aunque centralizado en la propia Estefanía. ¿Por qué digo esto? Hay que diferenciar, hay, digamos, dos etapas importantes. Una, digamos, que es la previa a la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, y otra, la posterior, en la que se suceden toda suerte de fenómenos extraños de la que son testigos toda la familia. Antes de ello, es Estefanía, a raíz de la citada ouija, en la que dice que empieza a ver algo extraño. Dice ver a sombras, dice escuchar una serie de voces que la llaman, escuchar una suerte de golpes que ella no podía explicar a priori. Y bueno, pues la familia vive aquello de una forma lógicamente expectante, ¿no? El caso es que llega un momento clave en el que Estefanía hace algo que quizá no muchos oyentes, incluso aquellos que conozcan bien el tema de Vallecas, pues hace, y que nos sorprende sobremanera. Nos lo va a contar en este caso su hermano, cuyo nombre, Jesús, si me lo permites, vamos a omitir porque él así nos lo pidió, porque resulta que hay una profecía por parte de la propia Estefanía Gutiérrez Lázaro. Lo más extraño de todo es que un día, la mañana antes, sea capaz de decirle a mis padres: voy a morir antes que vosotros. Ella sabía que algo la estaba llamando. Sí que dijo eso, que ella iba a morir antes, que ella lo sabía, que ella iba a dar golpes en la puerta a la hora que se fuera, para que supiéramos que estaba bien y que estaba con nosotros ella. Esa misma noche, a las 11:30 de la noche, le empieza uno de estos ataques, del cual ya no sale. Causa de la muerte en la autopsia: muerte sospechosa, asfixia pulmonar, no hay más. Estábamos todos en la cama ya, ella de hecho cena, viene de estar con el novio, pues en el cine donde estuvieran, viene tal, se toma su bocadillo, se va a la cama, decía que estaba cansada, se acuesta y no se levanta más. Documento sin duda impactante el que nos contaba el hermano de Estefanía. Vamos a recapitular muy brevemente. Año 1990, Estefanía hace la ouija en el colegio. Se habla de que la profesora la espía haciendo esa ouija a ella y a sus compañeras, la rompe, del vaso emerge un humo negro. A partir de ahí comienzan a pasar cosas extrañas, pero hay una cosa en la que no se suele prestar mucha atención, pero que es llamativa, ¿no? Es decir, sí que es cierto que la ouija, pues a partir de que la hace empiezan a suceder fenómenos extraños. De hecho, incluso aparte de esas sombras, de esos golpes, de esos ruidos, ella incluso describe, o así lo contaba su madre en los años posteriores, una especie de visión de túnel en la que ve unos seres de humo. Pero hay algo que lo cuenta también este testigo al que entrevistaste, sí que es importante. Es decir, desde que ella hace la ouija hasta que fallece pasa un tiempo considerable, no es algo inmediatamente posterior. Efectivamente, hay muchos autodenominados investigadores que hablan de que la muerte de Estefanía estuvo directamente relacionada con la ouija que había practicado año y medio antes. Este dato nos lo da el hermano. Algo importante, y creo que es importante matizarlo, es que también hablaba de ello el hermano, no hacía la ouija como práctica habitual, sino que la hacía de manera puntual y ni siquiera tenía unos intereses esotéricos muy profundos. Efectivamente, según nos contaba pues su hermano, así era, desmontando en parte alguna de las cosas o de leyendas urbanas que se han ido generando a raíz de un caso de película como es el que estamos narrando aquí en El Dragón Invisible. Lo cierto es que, como bien decimos, y en eso también incidía el hermano, habla de que los fenómenos empiezan a producirse antes de la muerte, estamos todavía antes de la trágica muerte de Estefanía, a raíz de la Ouija, que son más o menos puntuales. Pero claro, hay un testimonio que tú recogiste y que nos aporta un dato muy importante, y es pues una enfermedad padecida ya no solo por Estefanía, sino también por su madre. Efectivamente, Jesús. De hecho, cuando le preguntábamos no solamente sobre este tema, sino sobre cuándo empiezan realmente a producirse esos fenómenos, esto es lo que nos contaba nuestro protagonista. A ver, yo verdaderamente creo que empiezan cuando mi hermana fallece. Bueno, en principio cuando hace la Ouija. O sea, ella empieza a sentir cosas, empieza a ver cosas. Nosotros en ese momento no lo vemos, ¿vale? Pero sí es evidente que ella tiene una especie de ataques. Especie, quiero decir, o sea, porque mi hermana sí que estaba tratada, ¿vale? Mi hermana estaba tratada por epilepsia, ¿vale? Estaba con su medicación desde los 17 años. Mi hermana, de hecho, cuando le empiezan a dar estos ataques, empieza a ir a médicos. El tratamiento por el tema de la epilepsia es algo cuestionable, quiero decir, porque mi hermana en realidad anteriormente no había tenido ningún tipo de ataque ni nada. Simplemente a raíz de esto le diagnostican una epilepsia, ¿vale? Le dan su medicación, como la tenía mi madre, y ya está. Y a partir de ahí empieza con su medicación, ella se toma su medicación, todo bien, tal, pero sigue con sus ataques. O sea que probablemente todo esto no fuera por la epilepsia, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que si fuera por la epilepsia, mi madre ha sido toda la vida epiléptica, y mi madre nunca ha dicho que ha visto una sombra, ni que le han llamado. Testimonio desde luego relevante, en el que el propio hermano aporta datos interesantes y a menudo pues no demasiado divulgados. Pero continuando con la historia, nos vamos ya al momento de la muerte de Estefanía. Hay que situarla concretamente en el 14 de julio de 1991, la madrugada del 14 de julio de 1991. Y aquí sí hay algo que David quizá nos puedas aclarar, porque hay diferentes versiones. Hay alguna versión que nos dice que Estefanía muere en su casa, y hay otras versiones que nos dicen que después de sufrir uno de estos ataques en los que ella incluso pues veía este tipo de sombras y de apariciones, es trasladada al Gregorio Marañón y fallece allí. No sé si puedes aportarnos un poco algún dato al respecto. Yo no tengo gran cosa que aportar. En este caso lo aporta nuestro protagonista. Cuando le preguntamos sobre este episodio, él lo que nos cuenta es que ellos, bueno, pues se levantan y pues se encuentran con Estefanía ya fallecida en su cama. Es decir, según nos cuenta pues su hermano, no fue en el hospital, sino que fue en la propia casa, ¿no? Nos atenemos a lo que nos dice él. Luego, quizá, bueno, pues no me atrevería a decir que sea cierto o incierto una versión u otra. Aquí, pues como periodistas nos limitamos de alguna forma a exponer, ¿no?, las dos versiones. Una de ellas, por ejemplo, hay un informe que apareció en el boletín El Ojo Crítico. Después estará con nosotros Manuel Carballal, director de esa publicación. Un informe en el que se hablaba de que ese episodio, que ese ataque, se produce sobre las 11 de la noche del 13 de julio, que es trasladada al Gregorio Marañón, y que alrededor de las 2 de la mañana es cuando finalmente fallece Estefanía, y el diagnóstico, digamos, es asfixia pulmonar, muerte sospechosa. Efectivamente, en elojocritico.info puede pues revisarse precisamente ese polémico informe. Lo cierto es que el hermano te contaba que incluso a la mañana siguiente, ella ya avisó, de hecho lo contaba la madre en diferentes intervenciones, la madre de Estefanía en diferentes intervenciones en medios, lo hemos mencionado antes, que ya profetizó esa muerte y que ella, en cierto modo, si moría, de hecho, estamos, insisto, hablando de las palabras que la madre de Estefanía contaba en algunos medios, que ella no se iba a ir, que iba a dar golpes en la casa para, de algún modo, a testificar que seguía allí con ellos, y también daba un dato, bueno, no sé si relevante o no, pero que se cita en las diferentes entrevistas, de que si ella moría, que no se avisara a la familia paterna de Estefanía. Pero lo cierto es que, como digo, el hermano hablaba de que al día siguiente, a la misma hora o alrededor de la misma hora de la muerte de Estefanía, uno de los hermanos de la familia, eran 5 hermanos, 6 con Estefanía, comienza a escuchar unos golpes que solo escucha él, pero claro, Esto va más, ¿no? Porque después de la muerte de Estefanía comienzan los fenómenos. De hecho, Jesús, llega un momento en el que los fenómenos llegan a ser tan asfixiantes para la propia familia que deciden dormir todos juntos por mediación de unas colchonetas en el salón. Allí se congregan todos y es cuando, bueno, pues el propio, nuestro protagonista, el propio hermano, es testigo de algunos de ellos. La cosa se empieza a poner bastante más trágica lo que respecta a nuestro protagonista, porque pese a definirse como escéptico, hay ciertas cosas que él no puede explicar, sobre todo cuando empieza a vivir en primera persona toda esta suerte de fenómenos. Yo incluso, cosas a las que yo por mi parte puedo llegar a dar una explicación, puede ser fruto de mi mente, he visto una sombra, bueno, en ese momento mi imaginación me ha hecho, también yo era un crío, entonces puede ser que el miedo a todo eso te haga ver cosas que no estén ahí, ¿no? Yo he visto sombras, he visto moverse cosas, o sea, cómo se desplazaba un vaso, he visto cómo salía un vaso de la cocina, otra cosa que no tengo explicación, hacia la cara de mi hermano, ¿vale? Y explotar enfrente de mi hermano, eso lo he visto yo. Es interesante la actitud que adopta este testigo, ¿no? La actitud escéptica. La cosa no queda ahí, sino que este testigo, al que estamos oyendo en El Dragón Invisible, llega a relatar incluso una especie de agresión fantasmal, ¿no? Efectivamente. Yo creo que mejor a que lo comentemos nosotros será que lo comente el protagonista directamente a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha. Poco después yo fui operado. Tuve una intervención quirúrgica. Yo llego a mi casa, lógicamente, como estaba recién operado, me acuesto, tal, y empiezo a sentir como algo me presiona la cabeza. Yo no estaba dormido, ¿vale? Puede pensar la gente, bueno, estaba dormido y tenía el típico sueño este que intentas despertarte y no puedes, y es tan real que... No, yo puedo dar fe que no estaba dormido y que mi cabeza se hundía contra la almohada, ¿sabes? O sea, presionaba en tu cabeza sí, hacia abajo. Sí, contra la almohada, así, hacia abajo, ¿vale? O sea, tú estabas de costado. De costado, vale. Y yo sentía aquí la presión y se iba hundiendo, ¿vale? Yo llamé a mi madre, tal... Claro, en el momento en que vinieron ya no había nada, yo ya no sentía nada, pero por si acaso pues me acostaron ahí en la habitación de mis padres por la situación que yo tenía. Esa es la única agresión que yo he vivido. Desde luego sorprendente lo que contaba este testigo, lo que os contaba al compañero Juanjo Sánchez Zoro y a ti. Pero hablando de película, en cierto modo, ¿no? Que es lo que nos ha traído de nuevo el caso Vallecas a la actualidad, con la película Verónica, que bueno, difiere mucho de lo que estamos escuchando hoy aquí. No tiene nada que ver, por cierto. Exacto. Y además, agradezco que me dejes durante 10 segundos para decir que la película deja mucho que desear, tanto en el montaje como en el guión, aunque está tiene una muy buena factura y que está muy, pero que muy lejanamente inspirada en lo que conocemos como caso Vallecas. Y fíjate, porque elementos de película desde luego tenían para utilizar, y es que el siguiente corte nos da elementos clásicos de película de terror. Nos encontramos muñecos, pelotas. Seguro que los aficionados al cine de terror ya están recordando imágenes de películas clásicas. Imaginad la escena. Muñecas que empiezan a volar en la habitación de los niños, siempre según los testimonios recalados en la propia familia del caso Vallecas. Eso es una noche en la que, bueno, empiezan a gritar mis hermanas, mamá, no pueden encender la luz, al parecer se les mueve la lamparita, las muñecas empiezan a volar y ven una sombra en el entorno de la ventana que teníamos. Es cierto que cuando salen corriendo, tal, pues ya estamos todos en la entrada de la vivienda y de repente viene una pelota botando por el pasillo. Como te he dicho, mi padre no creía, ¿vale? Y aún viendo el pánico de sus hijos, no creía. Decía, no puede ser. Y tiró otra vez la pelota. Y efectivamente, otra vez la pelota volvió. Sin haber chocado con nada. Porque de hecho es que la pelota se veía perfectamente que no dio con nada. O sea, se quedó a mitad de pasillo. Desde luego... impactante, ¿no? Tal y como decíamos, este último testimonio, por decirlo de alguna manera, de fenómenos sucedidos después de la muerte de Estefanía, son fenómenos dignos de película. Y hay muchos más. El tiempo apremia, esto es radio. Vamos a priorizar con otras cuestiones relacionadas con lo policial, que creo que pueden ser de más interés para todos los públicos. Pero antes de ello, vamos a saber cómo queda la cosa a día de hoy. ¿Qué pasa con la familia? La familia se va a otra casa hace ya varios años. Lo que no sabemos es si esa suerte de fenómenos les persiguen o no. Y es muy interesante lo que vamos a escuchar, porque me gustaría que los oyentes hicieran hincapié en el sano sentido escéptico que el propio protagonista da a una suerte de presuntos fenómenos paranormales. Sí, que mi hermana me ha contado algunas cosillas y tal, que le han pasado en su casa, cosas curiosas, pero bueno. Bueno, pero puedes darlas como cosas paranormales o no. Mi hermana me contaba pues un mechero de estos que tienen lucecitas rojas, ¿vale? Ese mechero lo tenía roto, sí. ¿Vale? Y no tenía ni cables, ni pilas, ni nada, y al parecer se le encendieron los ojos, empezó a titubear las luces de los ojos, lo cogieron, lo tuvieron en la mano y seguía titubeando. Bueno, puede ser, pues ellos viven en una casa, a ver, una casa vieja, 20, 30 años, puede ser algo electromagnético, que se haya cargado, ¿sabes? Es que pueden pasar tantas cosas, algún enchufe mal conectado que te crea una onda y a tomar. Luego también, algo que sí es muy curioso, que quiero verlo, no sé si mi hermana tiene grabado el vídeo, se ve el tambor de la lavadora funcionar, las luces de la lavadora funcionar, pero está desconectada. ¿Vale? Bueno, yo se lo he dicho, yo soy electrónico y yo se lo he dicho, puede ser que alguna bobina, algún condensador electrolítico o cualquier componente esté cargado y te esté funcionando. Y dice, ya, pero lo que me extraña es que se tire un rato. Bueno, yo el vídeo no lo he visto, pero probablemente sea eso. O sea, quiero decirte que nos pasan cosas. Bueno, pues te pasan cosas como a ti, pero tú no le prestas atención porque no te ha pasado nada o porque, claro, ¿sabes? Cosas cotidianas que te pueden parecer extrañas, pero no. Personalmente, así de algo impactante, no va a pasar nada. O sea, nosotros, ya te digo, dejamos de hablar de ello en su momento y entre la familia no se habla, no se dice, no, es algo muy tabú, muy tabú. Testimonio interesante, porque sí que es cierto que la familia después se alejó mediáticamente, pero hubo un boom en esos primeros años en los que, bueno, el caso desde luego copó los medios de comunicación. Y es muy curioso lo del estado actual de la familia, porque hubo un momento en el que a la familia se le preguntaba constantemente por qué no cambiaban de casa, ¿no? Ante los fenómenos terroríficos que estaban viviendo en el seno familiar. Y ellos decían, insisto, son palabras de la familia que podéis recuperar en la red, en entrevistas dadas. Ellos decían que, fueran donde fueran, el fenómeno les acompañaba. Entonces es interesante ver el estado actual, por decirlo de alguna manera, aunque esta entrevista tiene algún tiempo, pero el estado actual de los fenómenos y la familia. Hemos intentado exponer brevemente ese origen o ese bruto, digamos, del caso Vallecas, del conocido como expediente Vallecas, pero sin duda nos queda un apartado muy importante y es el que diferencia a este de otros muchos casos, y es la intervención policial. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Dos Zetas de la Policía Nacional parten de la comisaría 418 del distrito de Vallecas. En ellos viajan el inspector jefe de policía, José Negri, acompañado de tres agentes. Se detienen ante el portal número 8 de la calle Luis Marín, de donde han recibido la llamada angustiosa de un padre de familia envuelta en extraños sonidos y golpes de fondo. Son las 2 horas y 40 minutos de la madrugada. A las 2:40, por el canal 7 de H50 llama el Z2 y manifiesta que, una vez se han revistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después, pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo. Que, según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña tres arañazos sobre el citado póster. Como conclusión, los cuatro agentes certificaban que allí, en la humilde casa de Vallecas, hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión analizando el complejo y mediático caso Vallecas, en el cual se inspira la nueva película de Paco Plaza, Verónica. Lo estamos intentando hacer dentro de nuestras posibilidades, siendo conscientes de que abordar este caso en su profundidad nos llevaría horas y horas y quizá no lo consiguiéramos. Aún así, en esta segunda parte queremos centrarnos en uno de sus aspectos más significativos y relevantes, la intervención policial que hubo en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro. Escuchábamos en voz de nuestro compañero Félix Armengol, que se incorpora también en esta temporada a El Dragón Invisible, el famoso informe, el informe policial que se redactó a raíz de la visita de la policía a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro. Pero queremos también escuchar un documento, desde luego, importante, las declaraciones del propio inspector de la Policía Nacional, José Pedro Negri, en el programa Código 1 de Televisión Española, al respecto de lo que pudieron ver y vivir durante la inspección policial del domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro. Y cuando llegamos a la puerta, pues nos recibe el cabeza de familia, que nos explica muy nervioso que tiene problemas que ya han surgido en otras ocasiones, que están en manos de parapsicólogos y no sé qué más, técnicos en la materia, y subimos para arriba. Y subimos, insisto, mi conductor y una dotación de un Z de Vallecas. Y nos cuenta un poco la historia por encima de lo que le ha ocurrido a una hija suya de unos 17 años, que murió al parecer hace un año o año y pico, no recuerdo la fecha, en extrañas circunstancias. Yo les pregunto qué les ocurre y me cuentan una serie de hechos anómalos, raros, extraños, que los cuadros se caen, que las clavijas que los sujetan vuelan por el aire, que se mueven muebles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver dónde se producen estos fenómenos. Dice, en principio tenemos una habitación clausurada, no una habitación, un cuarto de baño pequeño, al final del pasillo. Y ahí es donde nos han dicho los expertos que está el mal. Bueno, abra ustedes eso. Entramos allí y yo veo la situación normal, sin nada extraordinario. Le digo que cierren y nos volvemos al salón. Y me dicen que si no me importa, apagamos las luces, que es cuando se manifiesta. Y están ustedes presentes para ver si ocurre algo. Aguantamos 5-10 minutos, no recuerdo tampoco exactamente cuánto tiempo, y en un momento dado, pues de un armario que hay enfrente del salón, pues se abre la puerta del armario súbitamente, pero vamos, ¡plas! Una cosa muy rara, muy extraña. Entonces la mujer, la esposa de este señor, nos dice, ¿lo han visto ustedes? Y yo, sí, lo hemos visto, enciende usted la luz. Y me dirijo a hacer una inspección ocular al armario. Veo que el armario no tiene nada, no presenta, tiene un plomo, Cierro otra vez la puerta, intento abrirla despacito y no se abre muy despacio. O sea, se abre con la apertura normal de una puerta con plomo. Y sale para afuera. Y bien, observo por dentro, no vi ningún dispositivo. Pero vamos, yo en principio soy escéptico porque puede ser por un cambio de temperatura. No lo sé, la verdad es que no lo sé, hay expertos para esto. Pero eso sí lo vi. Nos quedamos allí un rato y se oyó un ruido. Yo me levanté rápidamente, fui al pasillo y vi que no habían abierto la puerta porque era invierno ni nada. Eso era un ruido como de enseres que se caían, tampoco muy estruendoso. Eso fue. Y vuelvo a repetir que lo único que vi fue una puerta que puede tener 20.000 explicaciones. Tampoco soy un físico ni soy un policía. No puedo dar una explicación a eso. Tampoco fue una cosa tan grave. Yo no me alteré demasiado. Y el ruido, pues no sé, pues lo podían haber producido pues en un descuido nuestro. Hemos abordado en la primera parte el caso en sí, hemos hablado de los fenómenos y de los sucesos que tuvieron lugar en el seno familiar, pero ahora nos interesa abordar la vertiente, quizá, pues una de las vertientes más interesantes del caso, y es su vertiente policial, el hecho de que una patrulla de la Policía Nacional se presentara allí, redactara, no sé si un informe, ahora nos aclarará exactamente cuál es el término correcto nuestro invitado que nos acompaña. También continúa con nosotros David Cuevas. ¿Qué tal, David? ¿Seguimos abordando este tema? Efectivamente, seguimos abordándolo y además con la suerte de tener aquí con nosotros en los estudios de Dragón Invisible a la persona, esto no lo sabe mucha gente, a la persona que consiguió ese informe después de haber ido en numerosas ocasiones. Ahora nos lo contará, pues ese informe histórico para lo que tiene que ver con la fenomenología extraña en la historia española. Efectivamente, nos acompaña precisamente Manuel Carballal. Manuel, antes de nada y antes de empezar a abordar el asunto, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda temporada del Dragón Invisible. Un placer. Ya sabes que para mí siempre es un placer y una delicia visitar la Cueva del Dragón. La Cueva del Dragón, como decíamos y repetimos, abordando esas aristas, ¿no? No sé si polémicas, del caso Vallecas, y que habitualmente no se cuentan o no se explican como es debido. Como bien decía David, fuiste el investigador que consiguió ese informe, pero antes de pasar a esa pues aventura, no me atrevería a decir periodística contigo delante, pero antes de pasar, como decimos, a esa cuestión, hay algo de lo que no se suele hablar, y quizá se trate de un fenómeno, si cabe, más interesante que esa famosa intervención policial de la que, como decimos e insistimos, siempre se habla, del expediente Vallecas. Hay una visita anterior de la policía al domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro, y lo que pasa allí, desde luego, pues es desconcertante. Perdonadme que empiece ya corrigiendo o haciendo algunas matizaciones. Yo fui uno de los que consiguió el informe. Hubo otras personas que consiguieron también el informe policial. En mi caso fue después de 20... Yo no recuerdo exactamente si fueron 24 o 27 visitas a la comisaría de Vallecas. Fue un trabajo arduo y de meses hasta conseguir establecer unos nexos de amistad con el inspector jefe Isidro Sánchez, que era uno de los responsables de la comisaría de Vallecas y que me habló no solo del caso Vallecas, sino de otros casos parecidos que habían recibido en la misma comisaría. Pero es que además en Vallecas, en el caso Vallecas, no solo intervino la Policía Nacional, intervino la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. Dos de los servicios oficialmente y el tercero extraoficialmente. Tampoco es la primera ocasión en que había presencia policial en la casa. Como bien decías, unos meses antes, estando todavía Estefanía viva, hicieron una llamada a la Policía Local de Vallecas. Yo me tuve la oportunidad de charlar con los policías que atendieron a esa llamada. No voy a decir los apellidos porque ellos nunca han querido salir, de que se llaman Jesús y José, agentes de la Policía Local, que se presentan en la casa de la familia González Lázaro y se encuentran con un espectáculo dantesco. Estoy hablando de meses antes del famoso caso del que todo el mundo habla, y se encuentran a un grupo de amigos de Estefanía y su novio, Demetrio Camacho. Ellos estaban, les gustaba mucho hacerlo de la Ouija, y ese día en concreto Demetrio había sufrido una especie de crisis histérica, se había puesto a gritar, a revolcarse por el suelo, a sacar espumarajos por la boca, y la familia asustada pues llamó a la policía, pidió ayuda, que es lo que tiene que hacer un ciudadano cuando se ve una situación así, y ya hubo esa primera intervención. Y yo recuerdo que me decía uno de los policías, que era un armario ropero, era enorme, Jesús, creo recordar que era, me decía, yo no creo en estas cosas extrañas, pero lo cierto es que intentábamos contener al chaval, que estaba revolcándose por el suelo y que hacía gala de una fuerza enorme, y cito una frase literal que me dijo el policía. Me dice Jesús, mira, un momento que le dijimos al chaval, al novio de Estefanía, mira tío, como rompas los grilletes me voy a acojonar y te voy a dar un tiro en la cabeza. Supongo que esta frase ilustra bien el grado de tensión que había en esa casa, que era una casa también muy, muy particular, el grado de sugestión desbordante que embargaba no solo a toda la familia, sino a los funcionarios que llegaban allí, que no están acostumbrados a enfrentarse a situaciones de este tipo, y creo que esto también es bueno resaltarlo, porque aunque le demos un cariz de credibilidad a una intervención policial en un caso de poltergeist, y ha habido montones de casos de poltergeist en España con intervención policial, incluso recogida en documentos oficiales, yo tengo muchos informes de ese tipo, eso no significa nada, en el sentido de que los policías, el caso de la Policía Nacional, cuando acude a la Academia de la Policía de Ávila, reciben formación en distintas disciplinas, en derecho, en criminalística, hacen clases de tiro, pero nadie les enseña cómo enfrentarse a un suceso paranormal o a una situación paranormal. Entonces, en ese sentido, están tan capacitados como cualquiera de nosotros. Manuel, cuando hacen uno de estos informes policiales, entienden que la literatura está de más. Ellos se limitan a poner blanco sobre negro lo que han visto o aquello con lo que ellos creen haberse encontrado, ¿no? Claro, cuando es un informe, pero es que lo de Vallecas no es un informe. Todo el mundo habla del informe de Vallecas, pero no es un informe. Ahí se está recogiendo una comunicación entre la central telefónica de la comisaría y un Z, una patrulla que se desplaza al lugar. Y previamente, si tú lees las primeras líneas de los dos documentos, los dos folios que integran el famoso documento del que todo el mundo habla, ahí se recoge una llamada telefónica muy simpática, además, porque el funcionario que está recogiendo la llamada, él lo que hace es anotar que se ha recibido una llamada con una petición de ayuda de un ciudadano, el padre de familia, que pide ayuda porque están ocurriendo cosas en su casa. Y el policía, todo esto está recogido en el escrito, le dice, vamos a ver, ¿usted ha consumido alguna bebida alcohólica o algún estimulante tal? Y dice que no. Bueno, que se ponga su mujer. Entonces se pone la mujer y le pregunta al policía, a la mujer. Claro, todo esto es una conversación telefónica. Es decir, Manuel, perdona que te corte. El informe, el famoso informe, no lo redactan los policías que acuden a la casa después. No, sino que lo redacta un funcionario que está pasando, digamos, a escrito, claro, lo que le están contando en esa llamada antes de que acuda la policía. Es una incidencia de una salida que ha hecho un coche patrulla. Y están describiendo por qué. Hay miles de documentos similares. Podría haber sido por un atraco, podría haber sido por un caso de maltrato doméstico, y se está recogiendo lo que están comunicando primero los denunciantes y luego los funcionarios. Entonces, discúlpame un momento. Hay otros informes, existen otros informes en otros casos, en casos de apariciones de fantasmas, en casos de hablo de informes policiales, del Cuerpo Nacional de Policía, porque también hay de Guardia Civil, hay de policías locales, que están redactados a posteriori, en frío, y en eso sí, David, no hay ninguna literatura, porque ahí lo que hace el funcionario es limitarse a relatar los hechos. Entonces, por recapitular, primero, entonces, el famoso informe Vallecas, o así es como se conoce, tú nos matizas que no es un informe, no lo escribió el inspector de policía José Pedro Negri. No, hombre, que va. Bueno, claro, no que va, pero esto lo decimos ahora, pero normalmente no es lo que se suele comunicar al respecto, ¿no, Jesús? Efectivamente, claro, es que es un detalle importante y es lo que está comentando David. Pero, antes de... por favor, si solo hay que leerlo, si es que simplemente hay que leerlo y ya ves qué es lo que describe en esos dos folios. Bueno, desde luego lo que nos está contando Manuel nos está dejando a David y a mí bastante sorprendidos, porque comúnmente da la sensación, o eso nos hacen creer algunos de los divulgadores que hablan de este caso, que el informe se redacta a posteriori por el inspector Negri y los policías que le acompañan. Vamos a matizar, Manuel, vamos a ver, ese documento se escribe, imagino que a posteriori de que se desplacen, porque habla de que se han desplazado dos Zetas, entiendo, ¿no? O sea, que no es un informe como tal, que lo hace un funcionario, pero en base a lo que les han contado la llamada y a la posterior desplazamiento de los policías. Sí, me imagino que estarían comunicándose por radio y que estarían contando lo que están viviendo, y en el seguimiento que se hace de esa llamada de esa actuación, pues el funcionario que está en Vallecas va tomando nota de todo lo que le están contando, primero la familia y luego sus compañeros. Bueno, hay que ser honesto, Jesús, yo, no sé tú, pero yo desconocía este dato hasta ahora, hay que decirlo. Desde luego, esto dice mucho también de cómo se ha tratado el caso Vallecas, ¿no? Porque más que un dato, es una cosa que siempre ha estado ahí, pero que siempre se ha vendido de forma distinta. Yo creo que Manuel está a punto de pegarnos a los periodistas. Es que yo creo que si hablas de un supuesto informe policial que recoge evidencias de un caso poltergeist, coño, por lo menos léetelo. Y con que te lo leas ya está, si es que está ahí descrito todo qué es ese escrito, cómo se empieza con las llamadas, quién las recoge. O sea, no, a mí me da la sensación que el caso Vallecas, si hay algo que lo diferencia de otros casos poltergeist, que no es mucho, es el impacto que tuvo en la opinión pública, desconocedores de que hay otros muchos casos parecidos, el elemento policial, en este caso el poltergeist. Pero hay que entender una cosa. Los ciudadanos, tanto de una ciudad como de un núcleo rural, cuando tienen un problema, lo que hacen es llamar a la autoridad. En el caso de la policía, la jurisdicción policial de CNP o de policía local es las ciudades, y en el caso de los pueblos es la Guardia Civil. No importa que sea porque te ha entrado un ladrón en la casa, o porque has visto una pelea, o por lo que sea, llamas a la policía. Por eso hay muchos casos de incidentes ovni, de casos poltergeist, de apariciones de fantasmas, que están recogidos en documentos policiales, no es el único. Entonces, para que quede constancia, si esto no es un informe, técnicamente es un informe, lo que no es un informe oficial, ¿hubo o no hubo un informe posterior redactado por el agente que estaba al cargo de inspección? Esta inspección en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Yo no creo que lo hiciese, pero si lo hizo, viendo los derroteros que tomó la historia, imagino que lo destruiría inmediatamente. Claro. Si tenía los dedos de frente, porque la estigmatización, Negri, después de estar en Vallecas, su siguiente destino fue en la comisaría de Retiro. Y claro, como el caso tuvo mucha repercusión y él hizo una primera intervención en el programa Código 1, creo recordar, uh-huh, de Televisión Española, pues como suele ocurrir en estos casos, tuvo que soportar las burlas y las chanzas de muchos compañeros. Esto es importante porque podría explicar las contradicciones, y escucharemos después testimonios posteriores de compañeros que han hablado con los policías, las contradicciones de los propios policías, que uno dice que sí ve cómo se abre el armario, otro dice que no, y sin embargo en el informe aparece que sí, que ese armario se... Yo vi cómo se abría el armario. Estando yo en la casa vi cómo se abría el armario. Pero porque el armario tenía la cerradura hecha polvo y creo que faltaba uno de los imanes, bueno, y se abría con mucha facilidad. En el informe, o llámalo como quieras, aparece claramente que se inspeccionó posteriormente a ese fenómeno la cerradura, y que no tenía ningún tipo de anomalía. Yo repito, yo vi cómo se abría la puerta del armario, uh-huh, que era la puerta superior de una, no era un armario, era una especie de mueble, por lo menos lo que yo vi en el salón. Y luego lo otro, lo de las babas. Claro, en el contexto paranormal, cuando tú ves una palabra como esa, inmediatamente piensas en el ectoplasma, ¿no? Nadie lo analizó. Yo creo que es interesante tener presente, aunque nadie hable de eso, el episodio anterior con la policía local, porque ilustra muy bien el grado de sugestión que había. Que dos funcionarios de la policía local lleguen a decirle a un chaval que está revolviéndose cuando intentan ponerle las esposas, no porque lo vayan a detener, sino porque estaba en un estado de ansiedad, de sugestión tan tremendo, que llegar a decirle a un chaval, oye, como rompas los grilletes, te voy a pegar un tiro porque me voy a acojonar, yo creo que ilustra muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Que los mismos policías, que no son especialmente crédulos, joder, veían lo que estaba pasando allí, lo de la Ouija, el chaval pegando gritos, la familia diciendo que había fantasmas, y el chaval, que no era excesivamente corpulento, oponiendo tanta resistencia. No sé si se podría hablar de un cuadro de sansonismo o hiperdinamismo, uh-huh, pero en muchos casos puede ocurrir algo así. O sea que el nivel de sugestión era enorme. Así que es perfectamente natural. O sea, yo no creo que se pueda reprochar su comportamiento a los funcionarios, ni de policía local, ni de policía nacional, que se desplazaron a Vallecas, porque hicieron lo único que podían hacer. Intentar ayudar a la familia, recoger el testimonio, pero es imposible aislarse del nivel de sugestión que había en esa casa. Duras palabras las de Manuel. Yo creo que para ir acabando nos podías explicar cómo conseguiste el famoso informe, porque yo creo que se puede o no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero me parece que tu voz es lo suficientemente autorizada como para decirlo, teniendo en cuenta que fuiste la persona que consiguió ese, vamos a llamarlo, pseudo informe a partir de ahora. Bueno, ese documento, sí, pues puedes llamarlo informe coloquialmente, o documentos, o atestado, o diligencias policiales, y pues fue después de pagarle muchos cafés al inspector jefe de la comisaría, y no solo conseguí ese, porque hubo otros casos, recuerdo otro que les llega a la misma comisaría de Vallecas, de otra familia, en ese caso era una mujer que vivía sola, también en el mismo barrio, muy cerca de donde la familia de este caso, que denuncia a la policía que algo está pasando en su casa, porque ella llega y le aparecen las cosas movidas, aparecen objetos que no tenían que estar allí y demás, y se hacen unas diligencias similares en la misma comisaría y en el mismo barrio. O sea, quiero decir que es relativamente habitual por una razón muy sencilla, porque hay muchos miles de españoles que creen en las casas encantadas y que pueden interpretar sucesos que se dan en su casa como de origen paranormal, y lo que hacen es pedir ayuda a la policía, nada más. Y la policía, que es lo que tiene que hacer, intenta ayudarles en la medida que puede, y lo primero es personarse en el lugar y intentar encontrar el origen de esos supuestos fenómenos. Pero vamos, la policía no está especialmente capacitada para investigar sucesos paranormales porque no es su función. El tiempo es el que es, y siempre nos duele decir esto, pero casi para ya, para terminar, hemos estado hablando de tu investigación para conseguir ese informe, de los matices, ¿no? De lo que siempre se ha contado, pero me gustaría conocer, Manuel, casi en titulares, tu opinión personal al respecto del caso Vallecas. ¿Qué pasó en Vallecas, Manuel? Pues yo creo que lo que pasó en el 99% de los casos de poltergeist. O sea, yo no encuentro elementos, salvo la anécdota de las intervenciones policiales, que repito, se han dado en otros muchos casos, no encontramos evidencias de un fenómeno físico que puedas analizar de una forma más objetiva. Son solamente testimonios. No hay fotografías, no hay filmaciones, no hay toda la literatura que se echó después en torno a la lamentable muerte de la niña Estefanía, y todo lo que generó. Yo entiendo que es un argumento estupendo para una película, que son relatos que puedes encontrarte en otros casos de poltergeist similares, pero yo no encontré ninguna evidencia de una actividad física paranormal. Bueno, algún que otro oyente puede llegar a pensar que calificar de anécdota la intervención policial y también quizás sea un poco arriesgado, ¿no? Si conocieses el número de casos de intervención policial que se han dado en España, de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Policía Local, de Policías Autonómicas, los informes que hay redactados, informes de verdad, a posteriori por funcionarios, te darías cuenta de que no tiene nada de extraño. Y esto no va en detrimento de la historia, al contrario, significa que es un documento más que podemos añadir a otros muchos documentos de intervenciones policiales en casos de poltergeist, y que evidentemente forma parte del mismo contexto. Manuel, si te parece, dado el interés, ¿no?, de abordar pues los informes policiales, por decirlo de alguna manera, de intervención en este tipo de cuestiones, ya sean pues de ámbito poltergeist o ufológico, lo que podemos hacer es citarte desde ya a realizar un programa de los informes o de las intervenciones de la policía en este tipo de cuestiones. Así, claro, que desde pues aquí te lanzamos el guante cuando queráis y os vais a sorprender. Como siempre, de verdad, un auténtico placer contar contigo, y ya decimos, dejamos apuntado este tema para futuros programas. Muchísimas gracias, un placer. A vosotros, gracias. Será digno de ver tu intervención cuando dices que nos va a sorprender más todavía de lo que ya nos ha sorprendido tu declaración. Es que os impresionáis con mucha facilidad. Nos has hundido en la miseria a nosotros y seguro que a más de un oyente de Dragón Invisible. Seguro que sí. Manuel, hasta la próxima, un abrazo. Hasta siempre. Nosotros continuamos y lo hacemos indagando en esta vertiente policial, quizá una de las aristas más significativas y más llamativas del conocido como expediente Vallecas. Lo vamos a hacer escuchando a nuestro compañero Miguel Ángel Linares, presentador del programa Misterios en Viernes y autor, junto a Sheila Gutiérrez, del recién publicado libro Buscando el Miedo. Lo que Miguel Ángel tiene que contarnos, desde luego, no es poca cosa. Es bastante revelador. Y lo cierto es que si atendemos a sus palabras, pues cambia bastante, ¿no?, la visión que podemos tener del caso Vallecas. Lo vamos a escuchar y es nuestra labor contarlo, porque sabéis que nuestra filosofía es mostrar los datos, mostrar la información disponible y que vosotros saquéis conclusiones. Lo que Miguel Ángel tiene que contarnos tiene que ver con la conversación que él mantuvo y que no pudo grabar por petición expresa de su comunicante, la conversación que mantuvo con uno de los policías que aquella noche acudió a la vivienda de la familia Gutiérrez Lázaro. Lo que este policía le cuenta a Miguel Ángel Linares, desde luego, dista mucho de las versiones que se han contado sobre el caso Vallecas. Pues yo le pregunté, pues sobre todo por el tema del armario que decían que habían visto que se había abierto. Él en ningún momento dice que él no recuerda que ningún armario se abriera, ni que haya ningún ruido raro en el salón. Lo que sí le pregunté también por el mueblecito del teléfono con las babas, y él no recuerda en ningún momento que hubiera visto nada, no recuerda ni el teléfono siquiera, por lo tanto las babas más imposible. Sí recuerda, y coincide con el informe policial, en que se dieron dos golpes muy fuertes, uno en la terraza y otro en el pasillo al fondo del todo donde estaba el cuarto de baño, pero me dijo que hacía una noche muy mala, que hacía mucho aire, y que posiblemente la de la terraza tuviera explicación, pero que la del cuarto baño no sabía exactamente si tuviera algún conducto o algo, pero que sí oyeron los dos golpes bastante fuertes. Dice que en ningún momento se separaron todos los policías durante mucho tiempo, porque la casa no es que sea muy grande, dice que es un pasillo largo, pero no es que sea muy grande, y sí recuerda de ver el crucifijo en el suelo, pero no ve en ningún momento ni que el crucifijo salga volando, ni que una garra sobrenatural rompa el póster, de eso no recuerda nada. Según las palabras de Miguel Ángel Linares, en base a su conversación con este agente de policía que acudió a la vivienda de la familia Gutiérrez Lázaro en aquella noche de terror, pues muchos de los fenómenos que comúnmente se han divulgado, parece que este policía no los confirma. Él habla de que la puerta del armario no la vio, sin embargo aquí se contradice con Negri, como escuchábamos al inicio de esta segunda parte, pero por ejemplo es curioso que ninguno de los policías, ni Negri, ni este agente que charló con Miguel Ángel Linares, pues confirmen lo de las babas, lo de los arañazos o lo del crucifijo. Según las palabras de Miguel Ángel Linares, nosotros ni quitamos ni ponemos, solo nos limitamos a exponer, todas o casi todas las aristas de este caso. Hemos hablado con el hermano, con Manuel Carballal, y ahora lo estamos haciendo con Miguel Ángel Linares, que charló con este agente de policía que acudió a la casa. Le preguntamos también por uno de los detalles más llamativos, ¿no? El agente de policía que asustado, que aterrado, pues echa mano a la pistola y casi desenfunda contra un ente invisible. Al parecer, esto tampoco fue así. Pregunté por lo de que habían sacado pistolas, y alguna gente se asustó y me dijo que en ningún momento nadie desenfundó un arma. Además, si hubieran desenfundado un arma o incluso hubieran llegado a disparar, que se hubiera puesto en el parte, y eso en ningún momento ocurrió. Bueno, David, ¿qué te ha parecido este aporte del compañero Miguel Ángel Linares? Yo creo que hasta cierto punto bastante, bastante novedoso, ¿no? Sí, sí que lo es. Lo cierto es que en esta segunda hora nos hemos encontrado con bastantes afirmaciones de voces autorizadas que son cuando menos sorprendentes y que no nos esperábamos. Hay un batiburrillo de versiones que no sabemos exactamente con cuál quedarnos, y en este caso seamos cómodos y demos paso a nuestros oyentes para que sean ellos los que saquen sus propias conclusiones. Pues efectivamente serán los oyentes a los que corresponda sacar conclusiones. Para ello hemos intentado ofrecer todos los datos y los documentos a nuestra disposición, y sin más, David, nos escuchamos la semana que viene, y vosotros ya sabéis, tenéis disponibles diferentes vías de comunicación: el Twitter @dragon_cmm, nuestra página oficial en Facebook El Dragón Invisible, y el mail eldragoninvisible@cmmedia.es. Espero que hayáis disfrutado con este programa. Nos escuchamos como siempre dentro de 7 días aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Un abrazo.